vale la pena tomarnos el tiempo, después de haber estudiado la historia de la reforma de la iglesia y sus diferentes áreas geográficas, para poder identificar algunos de los grupos principales que se derivaron de la reforma que hoy en día todavía existen en nuestro medio, para que podamos nosotros ir trazando las hebras de conexión entre algunos grupos cristianos conocidos y sus raíces con la reforma. Y hoy vamos a hacer eso en esta clase, que es parte del periodo de la reforma, del resumen de la historia de la iglesia moderna. Así que el título de esta clase son los movimientos derivados de la reforma. Y para eso vamos a leer aquí la introducción a nuestra clase. Antes he de decir que si usted quiere copia de las clases que estamos dando, quiere copia de los bosquejos de la clase, puede pedirla gratuitamente por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le podemos hacer llegar una copia del bosquejo de la clase, al igual que los alumnos que están aquí delante de mí, están siguiendo la clase con su propia copia. Entonces, como se explicó anteriormente, los impactos de la reforma se han sentido y se siguen sintiendo todavía en todas direcciones. Uno de ellos es la generación de movimientos derivados de la tradición reformada, que algunos todavía siguen la línea bíblica y otros ya se han alejado de ella. Vamos a conocer algunos de esos principales movimientos derivados de la reforma. En primer lugar, vamos a mencionar el de los puritanos, del cual ya hemos hablado en su debido momento cuando estudiamos la reforma en Inglaterra y también cuando vimos algunos de los documentos y de los sínodos de la reforma en las clases anteriores. Los puritanos fueron un grupo de cristianos ingleses, en parte de la iglesia anglicana, que a partir de más o menos el año 1570 habían expresado su desacuerdo con las prácticas católico-romanas que se conservaban dentro de la iglesia como resultado de la influencia del libro de la oración común que Thomas Cranmer redactó por orden del rey Eduardo VI. A ellos se les puso un apodo despectivo por resistirse a seguir consintiendo con las prácticas romanistas, y el apodo que la gente les puso fue los godly, que se traduce al español los piadosos. Ese apodo es el que se les terminó quedando como puritanos. Al principio los toleraban, los veían como un grupo raro, pero los toleraban. A medida que su influencia fue creciendo, el gobierno de Inglaterra los empezó a ver con cada vez mayor desconfianza, y la iglesia organizada de Inglaterra también se sintió amenazada por ellos. Esto provocó que comenzaran a ser discriminados y después perseguidos. Durante la primera mitad del siglo XVII, buscando libertad religiosa, miles de ellos emigraron a otros lugares. Primero a Holanda y después de ahí emigraron a Norteamérica, donde se establecieron las primeras colonias en los que hoy en día son los Estados Unidos. Los que quedaron en Inglaterra de 1642 a 1660 gozaron de un periodo de alivio temporal. Ellos, en el periodo en que la monarquía en Inglaterra se suspendió y fue gobernada como una república parlamentaria, gozaron de ciertos privilegios. Mucho del puritanismo tomó una versión presbiteriana y otra parte una expresión congregacionalista. En 1658, bajo el nombre de la Declaración de Saboya, se generó uno de los primeros documentos. Ya había sido producido la Confesión de Fe de Westminster en 1648, de lo cual hablamos en una de las clases anteriores. Pero eventualmente la monarquía regresa a Inglaterra con el rey Carlos II, y entonces se vuelve a instituir el libro de la oración común y las costumbres semicatólicas en la iglesia anglicana, y esto causa eventualmente en 1662 la triste e infame gran expulsión, donde más de 2,000 pastores puritanos son expulsados de la iglesia y se les prohíbe predicar en la calle. Se les permitió hacer iglesias independientes que estuvieran retiradas de las iglesias anglicanas, pero no deberían de predicar en la calle. Muchos de ellos obviamente desobedecieron la orden del rey y de la iglesia, y comenzaron a predicar sin permiso. Esto trajo obviamente consecuencias. Uno de los que sufrieron por causa de esa persecución fue el famoso Juan Bunyan, que terminó pasando 13 años de su vida en prisión solo por predicar en la calle. en los cuales escribió el famosísimo libro El Progreso del Peregrino. A Juan Bunyan, que era un pastor bautista, simplemente le dijeron: si tú prometes que dejas de predicar en la calle, te soltamos ahora mismo. Y él dijo: no puedo hacer eso, tengo que obedecer a Jesucristo. Se burlaron de personas como Juan Bunyan, los académicos, porque no sabía griego o hebreo, sino solamente estudiaba la Biblia en inglés. Ejemplos como este sobran de esa temporada. Al mismo tiempo hubo puritanos que fueron altamente intelectuales e influyentes en la vida de Inglaterra. La influencia puritana ha tenido y sigue teniendo grandes alcances en el cristianismo protestante. Finalmente, cuando llega el rey Jacobo II en 1685, se les da un respiro de libertad y unos años después, en 1689, ellos terminan consolidándose allí. Bueno, tengo todo un video completo dedicado a explicar qué son los puritanos. Si usted quiere ver más detalle, puede observarlo en ese video. Simplemente vas a decir: entre los más sobresalientes puritanos, que fueron más de 200 de ellos, de los pensadores que escribieron, se pueden mencionar a John Owen, a Richard Baxter, Juan Bunyan, que ya mencionamos, acá en Estados Unidos, Jonathan Edwards. Bueno, los puritanos. Ahora hablemos de los bautistas. Los bautistas. Uno de esos puritanos, de nombre John Smith, emigró a Ámsterdam en busca de libertad religiosa en este periodo de persecución. Allí en Holanda, dos años más tarde, en 1609, junto con un hombre llamado Thomas Helwys, inició lo que hoy en día se traza como la primera iglesia bautista de la historia. Entre sus creencias distintivas estaban que la Biblia era la única autoridad de los creyentes. Ellos predicaban la separación entre la iglesia y el Estado, rasgo diferente de lo que los congregacionalistas insistían. Ellos todavía conservaban unidad entre la iglesia y el Estado. Los bautistas se diferenciaron por eso. Además, ellos reclamaban independencia de la iglesia local, de las injerencias externas, tanto civiles como religiosas, y aceptaban solo dos ordenanzas, no sacramentos, dos ordenanzas siguiendo la tradición anabaptista y zwingliana, que eran la cena del Señor y el bautismo. Y solo limitado para creyentes. Ellos creían que el bautismo era solamente por inmersión si seguía el modelo bíblico y el gobierno eclesiástico, el congregacional. En 1611, Thomas Helwys publicó la primera declaración bautista y en 1612 decide regresar a Inglaterra para fundar la primera iglesia bautista inglesa. En el 14 de 1600, Helwys nombra su iglesia bautista general para separarse, diferenciarse así de las iglesias de tendencia bautista particulares, es decir, que seguían una doctrina calvinista, así definiendo que su postura era arminiana. Entre los bautistas reformados más sobresalientes se puede mencionar a Juan Bunyan, que ya mencioné, entre los puritanos, y Carlos Spurgeon en el siglo XIX. Y ahí tenemos un brevísimo resumen de la historia de los bautistas. Hablemos una vez más de los congregacionales. Hubo un hombre llamado Robert Browning que vivió de 1550 a 1633. También fue un puritano. En 1582 él publicó un tratado con lo que se conocían los principios del congregacionalismo. Él criticaba el gobierno episcopal de la iglesia anglicana, es decir, un gobierno por obispos. Abogaba por uno donde la asamblea de creyentes tomara las decisiones importantes. De ahí el nombre congregacional. En 1591, Browning volvió a la iglesia anglicana, pero sus ideas fueron aceptadas por un grupo de puritanos que finalmente en 1604 decidieron abandonar la iglesia anglicana y comenzaron una iglesia congregacional, y así se puede decir que es el inicio formal del movimiento congregacional en la historia. Y una denominación surgió de esto, cuyo formato de gobierno compartido por muchas iglesias no congregacionales hoy ha venido a ser mayormente representado en las iglesias bautistas de tendencia arminiana. Mientras que las iglesias reformadas usaban un gobierno presbiteriano, otra diferencia entre los bautistas y los congregacionales es que los bautistas no bautizan niños, pero los congregacionales sí lo hacen. un grupo de congregacionalistas fundaron una colonia en Nueva Inglaterra, en Norteamérica, de los cuales destacaron entre ellos Jonathan Edwards como un congregacionalista reformado. Cuáqueros, otro grupo. ¿Han oído los cuáqueros? Sí, cada vez que me tomo esa avenita, cuáquer. Ah, bueno, pues ahora vas a ver dónde viene ese señor de los cuáquer. Y han visto la fotografía, ¿no?, del hombre. Bueno, los cuáqueros también eran conocidos como la sociedad religiosa de los amigos o la iglesia de los amigos. Yo llegué a conocer cristianos, algunos pastores cristianos de las iglesias de los amigos cuando viví en Guatemala. Todavía existen estas iglesias y aquí también las hay. Este grupo fue un grupo que se separó de la iglesia anglicana, un grupo fundado por un hombre llamado George Fox. Más o menos en el año 1652, George Fox se sale de la iglesia anglicana y empieza este grupo de amigos, llamaban ellos. El nombre cuáquero se los pusieron como apodo. No es que ellos dijeron, nosotros nos vamos a llamar los cuáqueros. No. La palabra cuáquero viene de la palabra quake en inglés, que significa temblar o sacudirse. Y se les puso así porque este grupo se distinguió, entre otras cosas, por ciertas experiencias carismáticas de tipo hoy en día llamaríamos pentecostalizadas, que no se les puede llamar pentecostales porque los pentecostales tienen una historia reciente y de estos estamos hablando hace 400 años, ¿está claro? Bueno, ellos temblaban en algunas de sus reuniones, se sacudían e insistían que ellos tenían experiencias místicas con el Espíritu Santo que los hacían temblar. Ellos son recordados, entre otras cosas, los cuáqueros, por su pacifismo y su lucha en contra de la esclavitud, especialmente aquí en América. Uno de los más famosos cuáqueros que vino aquí a Estados Unidos se llamó Guillermo Penn. ¿Alguna vez oíste el nombre Pensilvania? ¿Han oído el nombre Pensilvania? Pues es la comunidad que fundó Guillermo Penn. Ahora, Pensilvania es un estado de la Unión Americana cuya capital es Filadelfia, la ciudad. Y la ciudad de Filadelfia es donde se firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Nada más para que vean hasta dónde llegaron las cosas. Sus creencias las basan más en seguir la voz interior que en seguir la Biblia. Es un movimiento más místico que escritural, por lo que no tienen un cuerpo de doctrina unificado. Los cuáqueros afirman que cada persona lleva una chispa divina en su interior, de modo que todos pueden tener contacto directo con Dios sin necesidad de sacerdotes ni necesidad de sacramentos. Algunos de ellos son universalistas. ¿Qué significa eso? Creen que todos se van a salvar al fin de cuentas. Como cada quien tiene la chispa divina adentro, pues todos van a regresar a Dios en su chispita, ¿verdad? Defienden la justicia, tienen una vida sencilla, son honrados y pacifistas. Aceptan el liderazgo de la mujer en la iglesia y ponen énfasis en los testimonios. Si tú vas a una iglesia típicamente cuáquera, en lugar de escuchar un sermón con una buena exposición bíblica, tú vas a escuchar bonitos testimonios ahí, ¿verdad? Ah, qué bonita la reunión hoy con los hermanos, con los amigos. Bueno, no todos son iguales, pero ese ha sido un distintivo de los Quakers, de los cuáqueros. Así que, como pueden ver ustedes, los puritanos se quedaron centro en el sólido de la teología reformada. Los bautistas, cerca del centro, especialmente los que se hicieron arminianos. Los cuáqueros ya tienen así como quien dice un pie adentro y uno afuera, ¿verdad? Creen en la Biblia, pero creen más en las experiencias. Pero este señor, Emanuel Swedenborg, ese sí ya se salió. ¿Y ese quién fue? Te preguntarás. Bueno, Emanuel Swedenborg fue un sueco que tenía una mente brillante, era un genio literalmente, así lo catalogan hoy los estudiosos de la mente humana. Era un genio. A los 56 años dejó sus estudios de ciencia para convertirse en teólogo, supuestamente teólogo, porque él dijo que tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo se me apareció, dijo don Emanuel. Y según él le dijo, tú vas a reestructurar el cristianismo porque está todo hecho mal. Así que según él, con el entendimiento del universo que Dios le había concedido a él, por medio de esas nuevas revelaciones que le serían dadas, él iba a ser la esperanza del mundo. Sus seguidores se dicen cristianos, pero niegan la infalibilidad de las escrituras, niegan la Trinidad, Ellos aseguran que cualquiera que cree en la Trinidad no va a ir al cielo. Dan preeminencia a las visiones del señor Swedenborg, las que dijo que él tuvo, especialmente sus visiones del cielo y del infierno. ¿Ya ven? No son tan nuevas esos testimonios como ustedes creen. Las iglesias derivadas de este pensamiento se han dividido en varios grupos, pero son conocidas mayormente como Nueva Iglesia. Cuatro ramas principales de esta corriente se conocen como la Conferencia General de la Nueva Iglesia, la Iglesia Swedenborgiana del Norte de América, la Iglesia General de Nueva Jerusalén y la Iglesia del Señor, que es Nova Jerusalem. Su centro de entrenamiento teológico, ¿dónde creen que está? Aquí nomás, cerquita de nosotros, a menos de una hora, en Berkeley, California. Si quieren dar una vuelta por una iglesia de esas, ahí van a encontrar la sede mundial. Bueno, y esos son la iglesia de Swedenborg, completamente fuera. Ahora nos regresamos al centro de la ortodoxia, de la sana doctrina, y vamos a hablar del pietismo. Y no se llama pietismo porque tenían pies grandes o algo por el estilo, ¿verdad? Sino porque eran piadosos, y porque en latín la piedad se dice así. Entonces, hubo un hombre de la herencia luterana que estaba cansado de ver la frialdad y la insensibilidad de los teólogos luteranos de segunda y tercera generación. Así que él escribe un libro llamado Deseos Piadosos, que en latín se tituló Pia Desideria, y su nombre fue Felipe Spener. Él tuvo un discípulo que creía lo que le enseñaba. Ese discípulo se llamó Augusto Frank. Ellos fueron acusados de ser unos herejes por los teólogos académicos luteranos de las universidades de Wittenberg y de Leipzig. Así que tuvieron que salir porque ellos querían estudiar y querían ser académicos sin perder el componente apasionado por Dios. Así que se van a la ciudad de La Haya y fundan una universidad. Una nueva universidad que es la Universidad de La Haya. Y ahí en La Haya empiezan a difundir sus ideales piadosos. ¿Cuáles eran los seis ideales, los seis deseos piadosos que Felipe Spener publicó en su libro Deseos Piadosos? Aquí el resumen de los seis. Deseo número uno. Hay que comprender las escrituras estudiándolas en grupos pequeños. Número dos. El sacerdocio universal de todos los creyentes libera para que todos en el grupo pequeño puedan estudiar las escrituras y participar con sus opiniones. Y esas experiencias, número tres, el cristianismo no se limita a fórmulas, porque eso era típico de los teólogos luteranos de su generación. Estar tan ocupado en la teología académica, pero vidas que no reflejaban lo que enseñaban. Y entonces Felipe Spener dijo, el tercer deseo piadoso es que la vida cristiana es la vida, no nada más es el aula. Se debe reflejar nuestra convicción en cada faceta de nuestra vida, nuestra piedad. Cuatro, podemos estar en desacuerdo, pero no podemos faltarnos al respeto. Es decir, todas las controversias se deben dar en un espíritu de amor y de respeto, decía él. Número cinco, cuando se entrenen a los pastores, se les debe entrenar no solamente con doctrina y con clases teóricas, se les debe foguear en contacto con el rebaño para que sean pastores bien preparados para hacer su trabajo y no solo teólogos. Que tengan una práctica devocional y experiencia en el trabajo con el rebaño. Y número seis, el púlpito no es para discutir controversias académicas. El púlpito principalmente es para instruir, para inspirar y para alimentar al rebaño, no para seguir con discusiones que de poco benefician a los creyentes. Como pueden ver, son ideales muy buenos. Ellos ponían un fuerte énfasis en la experiencia de la conversión personal. Ellos decían, si de veras tú eres cristiano, tú debes ser capaz de recordar hasta el día y el lugar donde tú tuviste tu encuentro con Cristo. Así, ellos ponían ese énfasis. Ellos decían que los cristianos todos tenemos la responsabilidad de cumplir la gran comisión y de cumplirla en todas las naciones. Así que ellos, por primera vez en la historia de la Reforma, ponen un énfasis claro en las misiones transculturales. La Haya se convirtió en el primer centro de capacitación misionero del mundo reformado. De ahí salieron muchos jóvenes a las diferentes naciones, a la India como misioneros, y también hubo obras sociales. El mismo Frank, el discípulo de Spener, fundó una escuela para niños pobres y un orfanato. Fue un movimiento muy bonito el de los pietistas. Y uno de los que fueron impactados por el pietismo de Spener fue Nicolás Ludwig von Zinzendorf. ¿Qué? ¿Ese qué? ¿Cuál? Sí, Zinzendorf, si lo quieren en una sola palabra. Este era un hombre de la nobleza, era conde. Siendo joven, él se había ganado el respeto de la gente que lo conocía por su piedad. Profundamente influido por el pietismo, en 1722 se topa con un grupo de personas que venían de Bohemia, allá de los moravos, aquellos perseguidos desde los tiempos de Juan Hus, buscando otro nuevo lugar donde establecerse. Conocen a Zinzendorf, pietista de corazón, y él los recibe y les da un terreno en su propiedad, porque era conde y tenía muchos terrenos. Los deja establecerse, y en ese lugar donde se establecen, fundan una comunidad que se llama Herrnhut. Y ahí en Herrnhut, este grupo pequeño de moravos dice: ¿qué mejor líder podíamos encontrar que tú mismo, Zinzendorf? Y él se convierte en el líder de este grupo. Como venían de Moravia, la gente les empieza a llamar los moravos. Otros, como se pusieron el nombre de su comunidad, Herrnhut, dijeron: estos son los herrnhuterianos. Ellos habían aceptado la confesión de Augsburgo, ¿se acuerdan? Luterana, como la base de su fe. Pero insistían en una prioridad moral y devocional centrada en la contemplación de Cristo. En los sufrimientos de Cristo deben llevarnos a tener una absoluta confianza en Él, decían ellos, en todas las facetas de nuestra vida, especialmente en el perdón de nuestros pecados. Cristo es suficiente, decían los moravos. Cristo es suficiente. Si nosotros nos hemos convertido y Cristo es nuestro Señor y dependemos de Él, no hay nada que temer. Venga lo que venga. Otra cosa que distinguió a los moravos fue: a pesar de ser un grupo tan pequeño de personas comparativamente hablando con otras denominaciones, fue un grupo que consagró su vida a las misiones mundiales. Cuando menos se calcula que la mitad de todos los moravos bajo el liderazgo de von Zinzendorf salió de Herrnhut para irse a otros lugares del mundo a predicar el evangelio por fe. Imagínense, qué bonito ejemplo el de los moravos. Uno de esos grupos de moravos, en la providencia de Dios, venían en una embarcación, en un barco que había zarpado de Inglaterra hacia Norteamérica. Y en ese barco también venía un hombre que se llamaba Juan Wesley. Juan Wesley venía ese barco con algunos moravos, y en medio del camino se suelta una tempestad que casi parte en dos aquella embarcación, de tan fuerte que estaba, las olas azotándola. Juan Wesley, a pesar de ser un hombre altamente instruido en la Universidad de Oxford, de tener liderazgo espiritual en ciertos grupos de tendencia pietista, de los que vamos a hablar en un momento, tenía un gran temor a la muerte porque todavía no experimentaba una conversión personal, a pesar de ser tan religioso y tan metódico. Entonces, está en medio de la tempestad del barco por hundirse casi, y Juan Wesley está aterrado, y de pronto ve cómo él oye a un lado, en uno de los camarotes, a un lado de él, oye alabanzas cristianas. Y dice: ¿pero quién se pone a cantar en estas circunstancias? Y Juan Wesley, como puede, va y se asoma y ve este pequeño grupo de moravos lleno de serenidad y de paz, confiando en que no importa lo que pase, estamos seguros, estamos en Cristo. Y él queda tan impactado de ver eso, dijo: ¿pero qué tienen estos que yo no he descubierto? Que eso impacta su corazón. Y ya vamos a hablar más de John Wesley, de Juan Wesley, en unos minutos. Pero antes, solamente quiero decir que el impacto que este grupo cristiano llamado Los Moravos ha tenido, a pesar de su pequeño tamaño, ha trascendido fronteras, no solo de manera directa por los misioneros que ellos enviaron, sino de manera indirecta, haber tocado la vida de este hombre. Porque este hombre vino a convertirse en la cabeza de todo un movimiento que hoy en día se conoce como la Iglesia Metodista. Hablemos entonces de él con más detalle. Juan Wesley y el metodismo. Regresémonos en el tiempo un poco. En 1678, dentro de la Iglesia Anglicana, hubo un movimiento de sociedades religiosas. Era como, digamos, que la oleada pietista. Acuérdense que el pietismo fue en Alemania. ¿Está claro? Pero ese espíritu pietista llega a Inglaterra y se filtra en las universidades. Ahora, la Iglesia de Inglaterra no veía con muy buenos ojos esas ideas porque le amenazaba en cierto modo. Entonces, en ambientes universitarios empiezan a surgir estas sociedades religiosas, estos grupos pequeños de estudio bíblico. Y entre esos grupos, muchos estudiantes de las universidades de Cambridge y de Oxford destacan, uno de los cuales fue John Wesley y su hermano Charles Wesley o Carlos Wesley. Ellos empezaron a ser tan disciplinados y tan rigurosos en sus reuniones de estudio bíblico que los otros estudiantes les pusieron un apodo, los metodistas, porque eran tan metódicos, dijeron, ahí van los metodistas, ahí van los metodistas. Y les pusieron así, como mala onda, los metodistas. Y así se quedó el nombre de los metodistas. Eventualmente Juan Wesley llegó a ser el jefe del club de estos grupos metodistas en la Universidad de Oxford. Bueno, eventualmente John Wesley primero se convirtió en diácono de la Iglesia Anglicana y después fue ordenado sacerdote en la Iglesia Anglicana en el año 1728. Le llegó la carga por evangelizar en América y entonces emprendió un viaje misionero a las nuevas colonias inglesas en Norteamérica. Y en ese propósito, en ese viaje que hizo hacia la colonia de Georgia, hacia allá iba, cuando se sube al barco que les conté. ¿Se acuerdan? Y ahí se topa con los moravos. Moravos, ¿verdad? No morados, moravos. Y él, cuando llega a Georgia, queda impactado por esa experiencia y dice, creo que me falta algo. Si no fuera suficiente eso, cuando llega allá, John Wesley tenía una prometida y las cosas empiezan a salir mal con su prometida y finalmente rompen y eso le parte el corazón. Andaba de peregrino predicando en villa tras villa. Le va, todo le sale mal al pobre John Wesley. Un fracaso total su viaje misionero. Se regresa frustrado a Inglaterra y se empieza a preguntar, ¿por qué las cosas no funcionan para mí? ¿Qué pasa conmigo? Hasta que, tiempo después de su retorno a Inglaterra, dicen las crónicas que él mismo escribe con su puño y letra, el 24 de mayo de 1738, él tiene su propia experiencia de conversión. De pronto todo fue claro para él, ahora entiende que Cristo es suficiente y se convierte John Wesley. John Wesley se convierte y esta conversión trajo un ánimo renovado en su vida por predicar y por hacer misiones. Así que se vuelve a embarcar rumbo a América y en América empieza a predicar con ahínco. Tanta gente se reunía en sus mensajes que él predicaba que no había lugar que contuviera las multitudes y empezó a predicar por primera vez al aire libre. Y eso es parte de uno de los grandes despertares de Estados Unidos. Multitudes. Dios usó a John Wesley, que era arminiano hasta la médula, y al mismo tiempo a George Whitefield, que era calvinista hasta la médula, y eran amigos los dos, y los dos predicaban el evangelio, y grandes multitudes se convirtieron a Cristo. Grandes multitudes se convirtieron a Cristo como fruto de la predicación de ambos. Algunos creen que John Wesley es uno de los hombres más sobresalientes de la historia de la iglesia. Él predicó y escribía sus sermones mientras andaba en el caballo de un pueblo a otro pueblo. A veces predicaba dos o tres sermones al día, hermanos. Y esto lo hizo por años. Se convirtió tanta gente a Cristo por la predicación de John Wesley que John Wesley no tenía tiempo para capacitar a los pastores. Así que lo que empezó a hacer él, hacer grupos de estudio bíblico donde seguían los principios metodistas que él había conocido en Inglaterra. Y como no tenía pastores, entonces él nombraba a laicos para que dirigieran estos grupos. Todo esto rompió con los esquemas de la iglesia anglicana a la que él pertenecía y finalmente lo excomulgaron de la iglesia anglicana y no queriendo, no le quedó más remedio que fundar la iglesia metodista, que llegó a ser una iglesia con miles de iglesias. Y el genio de John Wesley no solamente fue su predicación del evangelio, sino sus habilidades administrativas para delegar y organizar iglesias mientras él seguía predicando. Esto lo distinguió de otros evangelistas de su tiempo que predicaban, pero no organizaban iglesias. Vale decir que no todos los metodistas llegaron a ser arminianos, porque muchos metodistas siguieron los principios de administración eclesiástica de Juan Wesley, pero tenían la doctrina de George Whitefield, que también ganó miles de personas para Cristo. Pero eventualmente las iglesias metodistas de teología calvinista reformada terminaron integrándose a las denominaciones presbiterianas porque era como una contradicción de definición. Ser metodista era ser mayormente wesleyano y ser wesleyano era ser arminiano. Así que pues parecía ser una contradicción de definición. Entonces, finalmente, John Wesley, entre otras cosas, algunos de sus énfasis era en la conversión personal. Él enfatizaba tanto eso. Tienes que convertirte a Cristo, hacer una profesión de fe, su teología arminiana y el involucramiento de los laicos en el ministerio y también un énfasis muy distintivo de la doctrina wesleyana. ¿En qué se diferencia el arminianismo del wesleyanismo? Todos los wesleyanos son arminianos, pero no todos los arminianos son wesleyanos. El énfasis particular de la doctrina wesleyana es el énfasis en la santidad. La santidad, la vida santa de los creyentes. Y de ahí van a venir otras corrientes posteriores como las iglesias de los nazarenos y algunas expresiones también pentecostales con énfasis en la santidad de herencia wesleyana y no solamente arminiana. Ok, entonces aquí ya empezamos a ver los nuevos alcances de estas ramificaciones de la doctrina reformada. Bueno, otros efectos de la reforma serán considerados en la siguiente parte de este curso. Recuerden que estamos viendo apenas el fin de la época de la reforma. Todavía nos va a faltar el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Pero va a ser más resumido porque la reforma tuvo una preponderancia tan importante que le dedicamos tanto al estudio. Ya nada más nos queda en este punto hacer un repaso de las lecciones principales que aprendemos de este gran periodo de la historia de la iglesia. Y ese va a ser el tema del último video de esta primera parte de la historia de la iglesia moderna, del resumen de la historia de la iglesia moderna, lo cual vamos a dejar para el último de los videos de este segmento, de este periodo de la iglesia. Y ahí nos vemos.